sé que te propones, siguiendo esta doble vida, haciendo daño y lastimando sus sentimientos. Ya deja de jugar con él, ya para con tus mentiras. Deja de mostrarte, deja de acosarme, de mí nada sacarías. Quédate con él, él sí te ama de verdad. Quédate con él, él te valora más. Quédate con él, aunque no lo mereces, porque no eres sincera con el amor que él te ofrece. Quédate con él, a mí déjame en paz. Quédate con él, ya no me busques más. Propones, siguiendo esta doble vida, haciendo daño y lastimando sus sentimientos. Ya deja de jugar con él, ya para con tus mentiras. Deja de buscarme, deja de acosarme, de mí nada sacarías. Quédate con él, él sí te